4456, en Saladillo, Rivadavia 3325, teléfono 430-839. 13 minutos pasan de las 5 de la tarde, estamos en vivo, claro, compartiendo con vos esta jornada, la temperatura 23.1 y esta mañana gendarmes anduvieron en los pozos de agua de la ciudad de Saladillo. ¿Y quién mejor para explicarnos qué sucedió que charlar con el responsable de obras sanitarias de la ciudad de Saladillo, Edgardo Monetti? Buenas tardes, Edgardo, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Edgardo, ¿qué sucedió? ¿Por qué andaba la gente de gendarmería allí cerca de los pozos de agua de Saladillo? No, ya hicimos un estudio con el Instituto Nacional de Agua. Ajá. De dos pozos, un pozo del acuífero Pachi y un pozo del acuífero Pampeano. Y como la muestra tenía que tener cadena de custodia, la custodia del Instituto Nacional del Agua es la Gendarmería Nacional. Ajá. Bueno, ahí está, bueno, para llevar un poco de tranquilidad. Sí, sí. Ahí está, porque vieron a gendarmes y... Claro, el operativo de Bárbara, las camionetas del instituto, más la gendarmería y nosotros, era una caravana casi. Seguro. Edgardo, ¿y estas muestras de agua qué destino tienen? Mira, en realidad el Instituto Nacional del Agua hace rato que viene trabajando con nosotros y nos ha pedido ser parte de un muestreo de 90 muestras, que va a ser, creo que 90 muestras que va a ser en el... con Urbano Bonaerense y algunas localidades del interior. Ajá. Entre eso estamos nosotros, y después de esto ellos iban a Guitarrea y a la zona de Las Heras también, y van a hacer una cantidad de parámetros importantes. Algunos de análisis químico que nosotros hacemos acá, con el laboratorio que trabajan con nosotros, los van a hacer ellos también en el Instituto Nacional del Agua, y unas muestras van al exterior. Ajá. Que son análisis más sofisticados. Claro. Seguro. Así que, y como justamente el viaje de las muestras era largo, digamos, se saca con cadena de custodia y hasta destino se lleva así. Claro. Edgardo, ¿y esta es la primera vez que vienen con gendarmería a sacar agua de los pozos? Es la primera vez, sí. Ajá. Bueno, porque llamó la atención de la población, como dirían los amigos, de General Alvear, que le gusta decir la palabra población, digo, de repente alborotado estuvo Saladillo por la gendarmería en la ciudad, y bueno, obviamente. Claro, más que nada porque esta comunidad no tiene presencia de gendarmería por ningún motivo nunca, así que claro. Resultó raro. En otros lugares donde ya es más común, por ahí ni hubiera pasado desapercibido. Sí. ¿Y qué buscan, Edgardo, con estas muestras? O sea, ¿cuál es la idea de estas muestras? ¿Por qué vienen a buscar las muestras? Mira, nosotros trabajamos con el área de hidrogeología, siempre del instituto. Ajá. El licenciado Coreal es el responsable del área, es el geólogo que nos ha perforado, que ha participado en la perforación de la mayor parte de los pozos nuestros. Y la idea es que ellos tienen, nos toman a Saladillo, sobre todo como un lugar de dos acuíferos definidos en explotación. Claro. Y quieren hacer contrastes con distintos lugares del conurbano y de la provincia de Buenos Aires, y bueno, a raíz de la relación que tenemos con ellos, es que nos han elegido para eso. Edgardo, teniendo en cuenta que los acuíferos normalmente son áreas muy vastas y muy extensas, dos pozos tan cercanos como lo fue, según me contaron los oyentes, uno que está en la Plaza Falucho y otro allá en las 272, ¿cuál sería el límite entre los dos acuíferos? ¿Que hay una pared divisoria entre los acuíferos o el agua se mezcla? No, se mezcla. Justamente el Pozo Falucho es un pozo del Pampeano. Ah. Que más abajo de su piso. Sí. Tiene un manto casi impermeable casi impermeable, que haría que el agua no se mezcle con el Puelche. El pozo que sacamos en segunda instancia es el del barrio 272 Vivienda, Leni Sanguinetti. Uh-huh. Ese es un pozo típico del Puelche, tiene unos 136 metros y nosotros tenemos una arena perfecta de Puelche ahí. Muy distinta a la arena que existe en el Pampeano, que es en realidad un limbo arenoso el del Pampeano. Es muy distinta a la arena esa con la del Puelche. Ajá, que estaría uno arriba de otro, digamos, una cosa así. Exactamente, sí, sí. En nuestra zona está perfectamente definido uno arriba de otro y con bastante distancia. Cuando uno va hacia el conurbano, están más cercanos. Porque el Puelche del conurbano está a los 59, 60 metros. El Puelche nuestro empieza a los 100. Ajá. Entonces ya es como que la freática, el Pampeano, y el Puelche están todos más juntitos y comprimidos. Claro. Es decir, el Pampeano en el conurbano casi no se usa porque está saturado de muchísimos contaminantes y no es un agua de abastecimiento. Claro, ahí está. Bueno, muy claro entonces. Sí. Muchísimas gracias por el contacto, Edgardo. Bueno, gracias, Carlos. Y gracias, como siempre, gracias por la predisposición. No, por favor, gracias a usted. Hasta luego. Gracias. Edgardo Monetti aquí en la 106. Bueno, ahí está la explicación entonces de por qué andaba gendarmería en la ciudad de Saladillo. Lo explicó Edgardo Monetti. Claramente es unos estudios que está haciendo el Instituto Argentino del Agua. ¿Nos vamos? Seguimos con la pausita que habíamos cortado. ¿Alguna vez imaginaste que alguien te puede solucionar todo en tu hogar? Sí, no me digas.